Damos la bienvenida al doctor Mauricio Espinela Lama, director del Seguro Social de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con quien vamos a hablar sobre las acciones que están realizando ante la emergencia que está viviendo Ecuador y las nuevas medidas que tienen que tomar cada persona, cada ciudadano para evitar el contagio, si es posible hacerlas parte de la cultura. Buenos días, doctor. Gracias por ser parte de Zona Cultura. Buenos días, un abrazo afectuoso a toda su amable audiencia. Bueno, vamos a empezar, doctor. Ecuador está pasando por duros momentos y es menester que toda la población cambie sus hábitos y su comportamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted les brindaría como epidemiólogo? Tú hablabas de un tema de cultura, ¿no? Que es un tema de cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras prioridades en la vida. Yo creo que este bichito, este virus, ha venido precisamente a sacudirnos a todos al respecto de estos componentes. En esto más de mes y medio que nos ha tenido encerrados, resulta que las familias han tenido que volverse a unir, conversar con los niños, conversar con los viejos dentro de la casa. Ver qué están comiendo, ¿no? Saber que si es una comida saludable. A veces hacer ejercicio con ellos, ¿sí? Estos elementos son elementos que son parte de lo que nosotros llamamos la salud pública. Todos los días nosotros pedimos a través de los medios, por favor, lávense las manos, limpien su casa, ¿no? Utilicen un pañito con cloro, tápense la boca. No son elementos básicos de la higiene, de la cultura, de la salud pública. Entonces, precisamente, yo creo que estamos viviendo un remesón que nos dice un momento. ¿Qué es lo importante en su vida? Por ahí circulaba un mensaje en las redes que decía una chica: yo soy hija de un expresidente de la República. Mi familia es millonaria. Mi padre falleció pidiendo lo que es gratis para todos: aire. Murió ahogado. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Yo creo, como salubrista, ¿no? Yo soy epidemiólogo salubrista, además de ser el director en este momento coyuntural, ¿no?, de la Seguridad Social, institución que piensa en solidaridad. Yo creo que es fundamental este concepto que nos ha traído el virus. Tenemos que priorizar a nivel de nuestra familia, a nivel de nuestro barrio, a nivel de nuestra ciudad, a nivel de nuestro país, la salud pública como un elemento conductor del desarrollo, ¿no? Cuando termine el confinamiento tendremos que salir a nuestro barrio, ¿no?, a conversar con nuestros vecinos y pensar cómo construimos espacios saludables, por ejemplo. ¿Cómo hacemos que nuestra escuela del sector sea una escuela saludable? Este concepto de espacios saludables, de estilos de vida saludables, que tenemos que construirlo en participación ciudadana. Tenemos que trabajar eso con nuestros vecinos para tener un espacio en donde poder llevarles a nuestros niños, a nuestros abuelitos, a tomar aire puro, a caminar, a tener iluminación, seguridad. Tenemos que aprender a exigir a nuestros líderes locales, a nuestros líderes nacionales, que la salud pública tiene que estar presente. Hay que recordar que el gobierno anterior, ¿no?, terminó con ciertas cosas que ahora nos hacen tanta falta, como la red de epidemiólogos, por ejemplo. ¿No? Acabó con la red epidemiólogos y ahora ¿cuánto nos hacen falta? A tal punto fue denigrada la profesión de epidemiología que las universidades, si tú te fijas, no hay una sola universidad, no hay una sola facultad, no hay solo un solo posgrado que forme en epidemiología al momento, o tal vez uno, ¿sí? Esto muestra la realidad nacional de la importancia que se le ha dado a este componente fundamental del quehacer de una comunidad. Doctor, ustedes se han planteado, por ejemplo, un nuevo plan. La epidemia que hemos tenido en el Ecuador así nos cayó tan rápido. No sé si ustedes ya dentro de ese plan han accionado algo diferente para que lo tome en cuenta la población ecuatoriana, sobre todo aquellos que están asegurados, y que de alguna forma se quede eso con nosotros. ¿Cómo no? Mira, precisamente con este cambio de esta necesidad de cambio de cultura de alrededor de la salud pública, nosotros iniciamos nuestra gestión hace más o menos 10 meses y la propuesta que fue acogida por el doctor Paul Granda para construir un camino politécnico, es decir, el componente político y el componente técnico juntos, fue precisamente la necesidad de un cambio de filosofía en el sistema de salud. ¿Qué quiere decir esto? Pasar de la enfermedad a la salud. Tú dirás, ¿y cómo es eso? En un sistema o un subsistema de salud. Resulta que esta institución ha tenido siempre solo hospitales que están esperando que vengan los enfermos. Por ejemplo, un cáncer de cuello uterino cuesta al sistema más o menos $200,000 el tratar. Una cirugía compleja de extracción de útero, de vejiga, de parte del intestino, ganglios, y luego quimioterapia, y luego radioterapia, y luego inmunoterapia, ¿no? Resulta que países como Australia ya eliminaron el cáncer de cuello uterino de su territorio. ¿Gracias a qué? A un cambio de filosofía y de cultura, introducir la prevención. Nosotros ya hemos hecho un barrido de las mujeres de la isla San Cristóbal, de las mujeres del norte de Esmeraldas, con esta pruebita de prevención para cáncer de cuello uterino, que es la detección de papilomavirus, que cuesta $20. Y esperamos en un periodo de un año y medio, ¿no?, barrer a todas las mujeres de nuestra red, 1,350,000 mujeres, para poder decir de aquí a 3-5 años, ¿no?, no más cáncer grado 3-4 en nuestras mujeres. Doctor, los mensajes que ustedes han elaborado tienen mucho que ver con el comportamiento, con los hábitos, con las costumbres de cada uno de los ciudadanos. Recordemos que tenemos aquí Costa, Sierra, Oriente, y en el caso de la capital de los ecuatorianos, alberga mucha gente, no solamente de Ecuador, sino también migrantes. ¿Cómo llegar con ese mensaje a cada una de las culturas que se concentran en cada uno de los pueblos? Lo primero es cambiar esta forma de ver el tema de salud. Si es que todos esos grupos que tú mencionas reconocen un sistema en donde se privilegia la prevención, la promoción de la salud, entonces van a ir entendiendo que es importante eso, ¿no es cierto? Por eso tenemos el proyecto Pro Salud, que tiene 50 proyectos incluidos, de inicia con el fortalecimiento del primer nivel de atención. Esto es contar con los puntos de atención en donde la gente en Costa, Sierra, Oriente, ¿no?, puedan acudir para tener estas prestaciones preventivas, prestaciones de promoción de la salud, prestaciones, por supuesto, de curación, y finalmente la conexión, la coordinación con los niveles superiores de atención. Si no tenemos esto claramente definido y conectado en el país, no vamos a poder tener ese cambio de cultura, cambio de filosofía hacia la salud integral. Por eso al momento ya tenemos 452 puntos de atención y queremos llegar como red 10 a los 1,000 para complementar los 1,900 que tiene el Ministerio de Salud y poder de esa manera ir construyendo un sistema de salud que responda a esta necesidad urgente, fundamental, de construir atención integral en salud. Y gracias a eso, en la epidemia, esta reestructuración de nuestro sistema nos dio muchos beneficios, nos dio muchas ventajas. ¿Por qué? Porque pudimos entonces darle respuesta a la gente en el primer nivel. Y es así como nuestros médicos a domicilio, nuestras brigadas, nuestros TOAs de chaleco rojo, han hecho cosas maravillosas, como por ejemplo 140,000 llamadas a nuestros pacientes crónicos para que no tengan que ir a las unidades y enfrentar el riesgo de contagiarse. 14,000 entregas de medicamentos a domicilio. No sabes la emoción que da ver a los jóvenes caminando en su bicicleta con su chaleco y su fundita para ir de entregar en la casa a ese paciente crónico que no tenga que moverse. Eso es un cambio de cultura. Jóvenes dispuestos a entregar todo su esfuerzo para cambiar la realidad de la salud en el país, ¿no? ¿En qué consisten los TOAs a propósito de eso? Usted nos dice jóvenes con un chalequito rojo. Ajá, mira, nosotros, como te dije, parte de la atención integral en salud es este componente de promoción de la salud. ¿Qué significa eso? Trabajar en la comunidad para cambiar, uno, estilos de vida saludables. Y es así como ellos, ¿no?, trabajan con universidades, con municipios, con juntas parroquiales, con grupos organizados de la comunidad, para organizar talleres de bailoterapia, de tai chi, de ejercicio, talleres de alimentación saludable, talleres de uso de hierbas medicinales, identificación en la comunidad de personas vulnerables para ayudarles a que reciban la atención. Entonces, ese componente de promoción de la salud tiene mucho que ver con este componente de la cultura, ¿no? Porque ahí está el eje transversal del cambio en salud, en la medida en que la salud no solo es de los médicos, de los hospitales, la salud es de cada uno de nosotros. En la medida en que entendemos que debemos tener un estilo de vida saludable, en la medida en que debemos entender que debemos participar con la comunidad para construir una realidad diferente, en la medida en que debe haber política pública saludable a nivel local, es decir, que las alcaldías, las prefecturas, las juntas parroquiales deben pensar en salud. Y cuando yo les digo esto a los alcaldes, ellos piensan que es comprar pastillas, comprar inyecciones. No, no, es dar, ¿no?, esas discusiones de cómo construyo bienestar, ¿no? Y me parece que eso es fundamental en tu espacio, de tu programa, ¿no?, el tema de la construcción de la cultura de la salud. A propósito de lo que usted acaba de mencionar, ¿cómo construir la cultura de la salud? Mira, me haces acuerdo de un video muy interesante que habla sobre los sistemas de salud, y cuando este cineasta hacía una entrevista en Inglaterra y le preguntaba a una señora, ¿no?, si es que a ella le habían cobrado por la cirugía de vesícula que le hicieron, ella comenzó a llamar a la policía, a decir, miren, aquí hay un loco que está hablando que hay que pagar por la atención en salud. ¿Por qué? Porque ese país ha construido un sistema de derechos, un sistema en donde la concepción es que eso es un derecho. Entonces, ¿qué tiene que pasar acá en el país? Que sea la gente, los beneficiarios, los que defiendan este derecho. Nosotros, los técnicos, lo ponemos sobre la mesa, lo comenzamos a implementar, hemos construido un proyecto completo, cuidadoso, ¿no?, con estimaciones y planificación de todos los aspectos. Pero si yo salgo mañana, ya salió el doctor Paul Granda, si yo salgo mañana o pasado, ¿qué va a pasar con este esfuerzo que hemos hecho? Si no se lo defiende desde quienes deben defenderlo, que es la comunidad, que son los beneficiarios, que son los afiliados, ¿no? Porque estos avances, ¿no?, en mi puesto han estado aquí ingenieros de construcción, han estado economistas, han estado abogados, como directores de salud del IES. En el gobierno anterior aquí estuvo un ingeniero de construcciones que antes trabajaba en el parqueadero de la Asamblea, ¿sí? Es probablemente la primera vez que está un salubrista, ¿no?, en este puesto, que de cierta manera es político. Entonces, lo que debemos construir es esta concepción de que debemos defender estos espacios, debemos defender los derechos de los beneficiarios y afiliados de la ley. Bueno, nosotros queremos agradecer su participación y esperamos, pues, que de alguna forma la atención en el seguro sea eficiente y que todos los afiliados se sientan contentos y que puedan unirse a esta gran campaña de ProSalud y de los TOAS que ustedes han presentado y han venido trabajando en los últimos meses. Muchas gracias. Siempre a las órdenes. Mira, tenemos 50 proyectos para contarles a la gente de cómo funcionan, así es que estaremos siempre a las órdenes. Un abrazo. Si las personas desean, para finalizar, conocer más sobre estos proyectos, ¿a dónde pueden acudir? En la página web tenemos una serie de vías de comunicación, como son líneas telefónicas, por ejemplo, el médico a domicilio se canaliza a través del número 140 para los mayores de 5 años y menores de 5 años, ¿no? Y estamos en esta campaña de tratar de difundir con mayor fuerza todo este trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. A las órdenes.